dijo ser pensados como reserva pasible de embargar. La ANSES dispuso el pago de 270 millones de pesos en retroactivos. Trata de 1.529 expedientes resueltos entre octubre y el 1 de noviembre pasado. La medida se dispuso luego de los controles y verificaciones de rutina realizados sobre 1.972 liquidaciones de sentencias por reajuste de haberes. El tiempo. En Concordia, temperatura 25 grados 9 décimas, humedad 56%, cielo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 22 grados 3 décimas, la humedad 61%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Premios Éter 2012. Nacional ya ganó. El Consejo Asesor destaca por su labor cultural en radio a Gabriela Borrelli Azara. Quiero decirle muchas gracias a alguien que me permitió mucho y a todo el Lupo, a Radio Nacional, a todos los operadores, productores. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Nacional, Nacional. Argentina. Faltan 14 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 14 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. A todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche aquí en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo. En un ratito nomás vamos con todos ellos. Ahora, los títulos del día. Si ustedes no aflojan, yo tampoco lo voy a hacer. La presidenta encabezó la ceremonia de inauguración del evento que reunió a productores, distribuidores, realizadores, actores, investigadores y funcionarios en Mar del Plata. Se están cumpliendo los sueños de millones de argentinos, dijo. En el mismo acto hubo un reconocimiento a nuestro querido Leonardo Fabio. La cultura solo florece en un clima de libertad y de inclusión social, aseguró la presidenta. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó en el Hotel Provincial de Mar del Plata la ceremonia de apertura del segundo Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual. La demanda de energía creció el 41% entre 2003 y 2011, aseguró Kicillof. Axel Kicillof, viceministro de Economía, sostuvo que el modelo tiene el eje puesto en la producción industrial y estamos reindustrializando el país. Y uno de esos frutos es una demanda creciente y casi explosiva de energía. Sabatella, no vamos a someternos a los medios buitres. El titular del AFCA destacó la importancia de la Ley de Medios en la inauguración del Encuentro de Comunicación Audiovisual Marplatense y dijo que estamos viviendo un momento extraordinario del sector audiovisual. Impugnaron la candidatura propuesta por el FAP para el directorio del AFCA. Distintas organizaciones, entre ellas la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, impugnaron la candidatura del directorio al AFCA del abogado Alejandro Fabio Pereira. Feletti, el reclamo de los fondos buitre es una acción de un fondo especulativo. El presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados ratificó que la reestructuración de la deuda fue exitosa porque fue apoyada por el 93% de los bonistas y calificó como una acción de un fondo especulativo el reclamo de los fondos buitres en New York. Scioli, los fondos buitres están orientados a la ruleta financiera. El gobernador bonaerense aseguró que este tipo de capitales no buscan el desarrollo de la economía, la producción y el trabajo, sino que solo se interesan por la ruleta financiera. Además, sostuvo que no es momento de confrontación. El Banco Central señaló que durante este año crecieron los depósitos a plazo fijo. La captación de depósitos se consolidó como la fuente de fondeo más notable de los bancos, considerando el acumulado de los primeros 9 meses de 2012, según informó el Banco Central de la República Argentina. La ciudad enviará hoy el proyecto para el traspaso de los subtes, así lo confirmó el jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. Se desconoce cuál es la política tarifaria a seguir por el macrismo para el año próximo y la ciudad niega a su vez la participación en las negociaciones, de sindicatos y de la empresa prestadora Metrovías. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. ...18.09 y hoy es día viernes, sí, con algunas ausencias, pero como siempre acá con un gran equipo al frente de Mañana es Hoy. Quiero saludar al profe. Él dice que no es profesor, no importa. Digo, a nosotros nos enseña economía y nosotros lo consideramos un profesor. Se trata del señor Jorge Mancinelli. ¿Cómo anda, Manchi? Bueno, buenas tardes. Realmente un gusto estar acá, sentado a esta mesa, que ya tiene su historia, ¿no? Porque esto no es que comenzó ayer. No, estábamos ya casi, hace 2 años. Ayer ganamos un premio Éter. Exacto. ¿Sabía usted? Sí, por supuesto. Ah, porque ganó acá el amigo Pedro Brigger, que hacía la columna de Internacionales en Mañana es Hoy, el año pasado, y que este año fugó a Mañana Más, donde está el señor Galende, ¿no? A la mañana. Pero lo ganó no por lo que hizo este año, sino por lo que hizo el año pasado. Así que felicitaciones a Pedro. Felicitaciones a Anita Maroto, que participó y estuvo ahí un pelín nada más, pero toda la programación de Radio Nacional obtuvo el premio Éter. Después obviamente hubo ganadores de todo tipo, está Larrea, bueno, muchos de los compañeros aquí habituales en la radio nacional, estamos muy contentos por eso, porque es un reconocimiento, y porque cuando dicen la programación de AM, sabemos que es un esfuerzo colectivo de muchos compañeros, de todos los horarios, en todos los programas, de la parte técnica, de la parte periodística, de la producción, para estar en un primer nivel en la radio, digo esto, esta, la radio pública, la radio del Estado, compitiendo de igual a igual con grandes emisoras que cuentan con ingentes recursos y que hace años están muy posicionadas, ¿no?, en el dial de todos. Y bueno, nosotros lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, y insisto, esto es un esfuerzo colectivo de locutores, de productores, de periodistas, de todos los que de alguna manera, de los administrativos, de todo lo que hacen posible que esta radio salga al aire como sale. Y creo que sale bastante bien, yo no sé, Manchi, ¿qué opinás vos? Bueno, lo cierto es que Radio Nacional resurgió de las cenizas como el ave fénix, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque Radio Nacional se había convertido allá por los 90, precisamente ahí es donde comienza, ¿no? Comienza la decisión de hacer de este instrumento poderosísimo una especie de archivo de la nada. Y sí, y de golpe no, de golpe está compitiendo, está ahí, está interviniendo en el discurso público con las cosas de todos los días. ¿Tenés algo para comentar de economía de hoy, rapidito? Sí. Así después nos vamos a los deportes. Bueno, que el financiamiento al sector privado en moneda nacional extranjera se expandió el 27,6% anual a septiembre. ¿Eso es bueno? Y es muy bueno, porque quiere decir que la economía está funcionando. Porque no se está financiando viajes al exterior, sino que se está financiando la actividad productiva. Muy bien. Bueno, ahora sí, tengo que presentar, ¿sabes, Manchi?, al relator del pueblo, al relator militante. Lo tengo a Javier Vicente, aquí a mi lado. A la siniestra lo tengo. ¿Qué hace, Vicenzo? Buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos en la antesala de una gran jornada, la que se viene en el campeonato local, la fecha 17, a 3 del final, apasionante realmente, con muchos equipos peleando por la punta de la tabla de posiciones en este campeonato, que a decir verdad hay que sacarse el sombrero, porque ya me lo saqué, hay sí. Un campeonato si hay un campeonato competitivo, sí, donde todos, desde el equipo más humilde hasta el más grande, tienen chances, o piensan en ser campeones desde el arranque, es el campeonato nuestro, ¿eh? No pasa en España, donde el Real Madrid y el Barcelona le sacan 20 puntos de diferencia al tercero. Este es un campeonato muy atractivo del principio hasta el final, y vamos a tener una fecha realmente para alquilar balcones con dos clásicos, con Independiente River el sábado y con Boca Racing el día domingo, así que va a ser muy atrayente la cosa y seguramente con mucha audiencia en las pantallas de televisión. Vamos a estar con todo el recorrido del fin de semana deportivo y dos datos del día de hoy muy importantes en materia deportiva. Sí. Echaron al director técnico del Brasil, a Mano Menezes. Ya había ganado el otro día. Eso que le ganó Argentina, sí, el Superclásico de las Américas. Bueno, le dieron salida a 2 años del Mundial de Fútbol próximo. Y por otro lado, no va a haber fecha del MotoGP en la Argentina, tal como estaba previsto. Y para eso hay toda una explicación. El monopolio se puso contentísimo, enseguida, se puso contentísimo. Pero Repsol, los buitres de Repsol, fueron claves en esta decisión. Gracias, Javi. Después me lo contás un poquito más extenso. Ahora tengo que presentar a la voz de la radio, a la señora Alicia Cuniberti. ¿Cómo estás? Qué buen resumen hiciste de los premios Setter, ¿eh? Estamos, bueno, muchas gracias. Sí, Cuni. Me encantó, Roberto. Muchas gracias. ¿Te parece que digamos los teléfonos de los oyentes? No. ¿Nos pueden llamar para decirnos cosas lindas? Por supuesto. 4999-8700, línea abierta para los oyentes. 30 segundos para dejar el mensaje en nuestro contestador. Sí, si no se corta. Sí. No se queda a mitad de camino. Ajá. 0810-222-0870, la línea nacional y casi gratuita. Es el costo de una llamada local desde toda la Argentina. 0810-222-0870. Y por supuesto, nos escriben todo el día y toda la noche a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Ah, por favor, sí, manden, ¿eh? Escriban, por favor. Bueno, les quiero contar algo muy bueno, ¿no? Habitualmente se comenta que la ley de medios se ha aplicado o por la mitad o no se puede aplicar, o etcétera, etcétera. Pero lo que se evita decir muchas veces es que la ley ya está en práctica, y en aquello donde se ha avanzado y se ha avanzado mucho. El 7 de diciembre próximo vamos a estar conociendo todos los argentinos un canal que va a salir por la televisión pública, no estatal, ¿sí? Que es una televisión mapuche, ¿sí? Que tiene que ver con este famoso tercer sector, o el 33% de las organizaciones con que no tengan fines de lucro, ¿sí? Yo lo tengo en línea en este momento a Matías Melillanes, el representante ante el Consejo Federal de Comunicación de Pueblos Originarios, y bueno, nos va a contar esta experiencia de la radio. Me va a decir bien, se llama Walkintun, creo que es así. Walter, Matías, ¿cómo te va? Roberto Caballero te saluda desde la radio pública. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted y para la audiencia de la radio. No, para nosotros es un placer hablar contigo. A ver, contanos cómo es esta experiencia que vamos a conocer a partir del 7 de diciembre, cuando salga finalmente, se emita este canal Walkintun. Bueno, como bien decía en la previa a la nota, nosotros estamos dentro, los pueblos indígenas de Argentina están dentro del 33% que corresponde al sector público, pero no estatal. No estatal, claro. Por el marco de derecho y de reconocimiento a la preexistencia del Estado argentino en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Y en lo que ha sido la aplicación de la ley de empleo, nosotros estamos más que contentos, satisfechos, porque desde el 2009 hasta esta parte nosotros hemos instalado alrededor de 12 radios, se han inaugurado 4 y están otras 4 en proceso de inaugurarse previo al 7 de diciembre. Y el 7 de diciembre también lo que vamos a hacer es poner al aire el primer canal indígena de Argentina, que es Walkintun, mirar alrededor. Va a salir en el canal 2 de Bariloche, va a transmitir para alrededor de 200.000 personas y va a estar subido a los cables de así de San Carlos de Bariloche, un proyecto comunicacional que está llevando adelante un equipo de comunicadores y comunicadoras mapuchas que se han organizado a través de una cooperativa y que a través de la solicitud de la comunidad Huenuleo de allí de San Carlos de Bariloche estamos pudiendo dar este paso más que importante para los pueblos originarios de Argentina, ¿no? Y Matías, y de esta manera demostrar de que la ley de medios también se aplica, no como ustedes decían también, de que comenta de que no se aplica. En realidad se está ejerciendo el derecho a la comunicación con identidad en este caso. Tal cual, no todo es el artículo 181, el artículo 45, digo, no todo es la disputa que hay específicamente con el grupo monopólico Clarín, sino que realmente en muchos aspectos se está ayudando a un montón de nuevas voces a que surjan a lo ancho y a lo largo de la Argentina. La productora se llama Inalén Antillanca. ¿Cuál sería la traducción, digamos, de esto? Mirá, si yo estoy con, en este momento estamos, acabamos de finalizar de escuchar una charla del vicepresidente Amado Boudou, del secretario de Medios Públicos Alfredo Escocimarro, del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, de Liliana Masure, la tengo al lado, si querés te puedo poner también en comunicación con ella, que también te puede poner, dar detalles más finitos de la que es, de lo que es la construcción del... ¿Cómo no? Dale, pásame con ella. Hola. A ver, ya hacemos el paso. Hola, Liliana. Inalén habla. Liliana, ¿estás hablando? Inalén habla. Ah, Inalén, ¿cómo te va? Bueno, mi nombre es Roberto Caballero. Estoy hablando aquí desde la radio pública. Y nada, primero muy contentos por esta experiencia de Hualquintún TV, que a partir del 7 de diciembre se va a ver allí en Bariloche, un canal mapuche. Y nada, es verdad que nosotros sabemos muchas cosas, o cada vez sabemos más cosas sobre los pueblos originarios, gracias a todo este proceso que estamos viviendo, pero hay muchas cosas que ignoramos, y todo mucho tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Entonces yo decía, Inalén Antillanca, ¿este es tu nombre o es el nombre de la productora? Ese es mi nombre personal. Ah, mirá, no, pensé que era una productora que se había organizado para poner al aire. No, porque yo canal. Soy la productora del canal. Ah, ¿y qué quiere decir Inalén? ¿Es un nombre mapuche y tiene alguna significación o es simplemente un nombre propio? Sí, es un nombre mapuche, significa en realidad es que sigue. ¿Que sigue? Sí, que sigue. Ah, mirá qué bueno, que sigue como generación, como descendencia, una cosa así, o que sigue la historia de la familia. Claro, sí, tal cual. Qué maravilla. Bueno, ¿y qué se va a poder ver por el canal? A ver, contame un poco cuál va a ser, digamos, la propuesta de programación, la propuesta de contenidos. Mira, nosotros nos proponemos como objetivo un canal mapuche con una pantalla intercultural, así que buscamos siempre la articulación con diferentes sectores, tanto sociales, tanto mapuche de allá de Bariloche. Sabemos que hay muchos realizadores, muchos productores audiovisuales que tienen muchísimo material para mostrar, pero que no tienen la pantalla. Así que nosotros nos proponemos la articulación con ellos, estamos firmando también diferentes convenios para que la programación sea bastante variada. Uh-huh. Entendemos que la realidad social, económica y demás de Bariloche a nosotros como mapuche nos atraviesa, porque la mayor cantidad de población en Bariloche es mapuche. Claro. Así que cualquier realidad también nos atraviesa a nosotros como pueblo. Así que nos proponemos eso también, además de la política y la actualidad del pueblo mapuche. Esa es la idea, que sea una programación bastante amplia. Uh-huh. Inalén, bueno, nosotros desde acá te deseamos mucha suerte a todos los compañeros que allí van a poner al aire este canal el próximo 7 de diciembre. Son la verificación concreta, ¿sí?, de que la ley de medios se está aplicando, insisto, a lo ancho y largo del país. Y también esta idea, ¿no?, de democratizar la palabra y que surjan muchas voces muy distintas, porque los argentinos nos reconocemos precisamente en esa diversidad. Parte de nuestra riqueza es que somos a su vez tan distintos y en nuestras diferencias tan talentosos. Así que te mando un beso grande a vos, Inalén, y a Matías Merillán también, Bueno, muchísimas gracias. Les mando saludos a ustedes y gracias por el acompañamiento. Bueno, éxitos con este proyecto, que bueno, ya no es un proyecto, sino una concreción a partir del 7D, el famoso 7D. Así que estábamos hablando recién con Matías Merillán, que es el representante de los pueblos originarios ante el Consejo Federal de Comunicación, dentro de lo que es el AFCA, y después hablando con Inalén Antillanca, que es la productora de Hualquintún TV, el primer canal de pueblos originarios que el 7 de diciembre toma aire para decir todo lo que hasta ahora no podía decir. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25. 5, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así siento a Yupanqui, en el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 22 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta. Me atrevo a todo lo que pueda intentar un hombre. Macbeth, de William Shakespeare, con un elenco de primeros actores. He dado de mamar a un niño. Y sin embargo, le hubiera arrancado mi pecho de entre sus labios. Producción y dirección, Nora Massi. Vayamos al salón. Y mostrémonos encantadores. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Un rostro falso debe ocultar falso corazón. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Mañana es hoy. Información confiable por la Radio Pública. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Roberto, compañeros. Sí. Muchas felicitaciones. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Y ustedes entran dentro de lo que es eso más que importante, la programación diaria de la Radio Nacional. Ah, a la que nos prendemos todo cuando queremos escuchar la información genuina, la información sin agravio, la información que corresponde. Adelante, felicitaciones y hasta la victoria final. Muchas gracias, muchas gracias. Hay otro mensaje, dale. Hola, Roberto. Estoy muy contenta con todos los premios que ha recibido la radio. La radio es un cúmulo de cultura, de información internacional, nacional. Es maravillosa. Los escucho desde la mañana hasta que me duermo con todos en cueros. Los amo, los quiero mucho. Son unos periodistas maravillosos. Felicito a todos los que han ganado. Soy Marisa de Chacabuco. Gracias, Marisa. Qué bueno, che, nosotros dijimos la consigna. Díganos cosas lindas. Sí, sale todos a decir cosas lindas. Me encanta. Dale, otro más. Buenas tardes. Los felicito por el programa, por los premios que ganaron, Radio Nacional, y los que no ganaron también, y a los oyentes también nos felicitamos porque los escuchamos todo el día. Norma de Tigre. Es verdad, algún día tendría que dar un premio a los oyentes, ¿eh? Más allá de la programación de la radio, por supuesto, digo, pero algún premio a los oyentes. Bueno, nosotros, cuando todos los días sorteamos, o algún libro, o alguna, no sé, algún CD, alguna cosa por el estilo, es una forma de devolver, es una forma de premiar en esos oyentes a los que finalmente se llevan el sorteo, a todos los que nos escuchan, ¿eh? Porque si la radio está hoy donde está, también tiene que ver mucho con la participación de todos ustedes, ¿no? Digo, esta radio, depende en buena medida, digamos, de que ustedes la escuchen, como todas las radios, ¿no? Pero bueno, esta audiencia, que aparte es muy fiel, es muy inteligente, es una de las audiencias más exigentes que tiene la radio argentina, ¿eh? Pues es los oyentes en general de toda la programación de Nacional, gente que sabe mucho. Sabe mucho de todo, o sea, sabe mucho de música, sabe mucho de política, sabe mucho de cultura, sabe mucho de cine, sabe de todo, ¿sí? Hasta sabe de cocina. Entonces es muy difícil acá venir al micrófono a chantear, ¿no? Acá hay que venir y venir con información y venir a decir las cosas que uno quiere decir. Así que muchas gracias, ¿eh?, por los llamados. Y bueno, Anita Maroto, el año que viene vamos por todo. Pobrecita, nuestra programadora. La verdad, ganaste. Para nosotros ganaste igual, así que te felicitamos todos, porque sin ella ahí, nosotros acá no nos podrían ni siquiera escuchar, mire. Con eso le digo todo, dale. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Qué lindo, ya se viene el 7D, recién decíamos que muy poquito tiempo, el 7 de diciembre también, bueno, el Walking Tun, que es Walking Tun TV, el canal Mapuche, allí de Bariloche, comienza sus transmisiones, y hay muchas cosas que se van a ir dando en este tiempo como noticias, que tienen que ver con esto de pluralizar la palabra, democratizarla, mostrarnos tal como somos, ¿no? En nuestras diversidades. Y también de cara al 7 de diciembre, muchos saben que en este momento estamos atravesando un conflicto real, que es una confrontación directa entre el Estado democrático y la legalidad democrática y una corporación que no quiere acatar ningún tipo de ley, ¿no? Es una corporación que un día se levantó y dice, no, el semáforo en rojo no es para pararse, sino para seguir. Bueno, eso es lo que es el Grupo Clarín. Hablando del Grupo Clarín, acá tenemos un periodista de Radio Nacional, responsable también del equipo de investigación de esta radio, esta emisora, que ha hecho un documental, ¿sí?, junto a Coco Blaustein, y que va a salir al aire ya en poquitas horas, ¿no? Me estoy refiriendo a Clarín, un invento argentino de Ariel y Jalad, y producida por el Coco Blaustein. Esto se va a ver mañana, 24 de noviembre, a las 8:30 de la noche por Canal 7. ¿Es así, Ariel y Jalad? Es así, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes. Tenía duda con respecto al día, porque sé que hubo una modificación de horario. No, es mañana, pero una modificación de horario, vamos a las 21:45, porque hubo un cambio en el fútbol, que después igualmente se adelantó el River Independiente, acá seguro mi compañero sabe. ¿Por qué se adelantó, che? Por tema de seguridad, pasó para las 17 horas, estaba previsto para las 19:30, creo. Bien. Exacto, nos habían corrido por el River Independiente, pero bueno, igualmente quedamos 21:45. Entonces, 21:45, mañana por la televisión. Exactamente. Pública, sí. Clarín, un invento argentino. Tenemos ahora, después seguimos charlando, vamos a estar toda la tarde charlando, pero tenemos un minutito para que hagamos una sinopsis. Una breve síntesis de qué trata o qué es Clarín, un invento argentino. Bueno, es claramente la historia del diario Clarín desde su fundación en 1945 y recorremos no solo los 67 años de historia de Clarín desde el 45 hasta hoy, sino que vamos a hablar también, y eso lo van a ver mañana, sobre Roberto Noble, sobre quién era, sobre sus orígenes políticos, sus ideas, su rol como diputado, como ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, antes de fundar Clarín. Mañana se van a encontrar con... vamos a romper con el mito fundacional de Clarín, que siempre dijo una historia tan linda de que Noble vendió su estancia para fundar un diario, una historia muy bonita, donde le decían, no, usted está loco, yo vendería un diario para tener una estancia y vivir tranquilo. Bueno, mañana van a encontrarse con parte de esa historia y a partir de ahí, en 8 capítulos, que los vamos a dar 2 capítulos por sábado, vamos a contar toda la historia del diario Clarín hasta ayer. ¿Toda la historia? Toda. Ah, qué miedo que deben tener, digo, ¿no? No, al contrario, porque aparte contar la historia de Clarín, y esto te lo pregunto, digamos, una pregunta, me parece que es contar la historia del poder en Argentina. Sí, es contar la historia del poder, de un poder muy especial, porque es el que termina legitimando los otros poderes, que es el poder del monopolio de la palabra. Así que sí, realmente es muy interesante ver además, y eso, bueno, después charlamos, cómo fue la relación de ese poder, que termina siendo el poder del monopolio de la palabra, con los distintos gobiernos, fueran civiles o fueran militares, hasta hace poquito. Sí, te cuento un detalle que estaba viendo el otro día. Viste que estaba, bueno, Clarín litigando en distintos juzgados con el tema de la ley de medios, etcétera. ¿Sabes cuántos abogados tiene Clarín? 64. 64 abogados. Hay que tener 64 abogados, ¿eh? Sí. Algunos muy importantes, otros que forman parte de un estudio muy importante también, pero 64, me impactó la cifra. Digo, sí. Cuando uno habla de poder, ¿en qué puedes mensurar ese poder? Bueno, muchas cosas, pero una de esas cosas es tener un grupo de tareas legal de 64 personas en su condición de abogado. O sea, eso sumar los que ayudan, los que cooperan, los asistentes, no sé, como tener 250 personas litigando en distintos juzgados, en distintos fueros, para defender un privilegio, ¿no? Digo, eso me impactó mucho y eso tiene que ver con el poder. Bueno, Ari, te quedas acá. Sí, sí. Así nos vas contando de a poquito, no te digo todo, porque si no después la gente no va a tener que ver, pero nos vas contando por lo menos las cosas centrales que vamos a estar viendo a partir de mañana a las 21:45 en Canal 7, la televisión pública, este documental Clarín, un invento argentino. Son 8 capítulos del 45 hasta el presente, dirigida por Ariel y Jalad y producida por David Coco Blaustein. Ahora, 6:30 de la tarde, nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Miller y de Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? No se olvide, mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 22 grados 3 décimas, humedad a 61%. El gobierno verificó el funcionamiento de la nueva tecnología aplicada a los servicios ferroviarios. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, asistió a una prueba del nuevo sistema ferroviario de control automático de velocidad en la estación Retiro del ferrocarril San Martín. Randazzo observó esta prueba y en ese sentido dijo... Acabamos de ver una prueba que ha sido absolutamente exitosa, que tiene que ver con la seguridad de los trenes. Es un desarrollo de industria nacional, de nueva tecnología, que permite controlar las velocidades máximas permitidas en los trenes, como así también la detención del tren cuando llega a las estaciones en forma automática. Las palabras del ministro del Interior, quien también explicó que en caso de exceder los límites de velocidad, este sistema genera un aviso sonoro y visual para que el conductor automáticamente active los frenos y se detiene él por completo. Sistema de seguridad desarrollado íntegramente en el país con ingenieros y recursos argentinos. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. El radicalismo elige a sus autoridades. Hace unos minutos comenzó finalmente a sesionar la Convención Nacional del Radicalismo. El senador Gerardo Morales da los detalles. Yo creo que la batalla cultural de la sociedad argentina respecto de garantizar los derechos de las mujeres y particularmente respecto al tema de la ley de cupo y normativas que tenemos en el partido, que la convención sea presidida por una mujer, parece que en ese sentido es importante. Pero más allá de una cuestión de género, Lilita Poynet-Turin ha sido diputada nacional del partido, es una dirigente que milita de los 19 años de edad y que es un cuadro del partido, es sólida y seguramente va a conducir a la Convención Nacional de la Información. Conceptos del senador Gerardo Morales. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal, la temperatura 22 grados 3 décimas, la humedad 61%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Y bueno, estábamos hablando recién con Ari Lijalat, director de Clarín, un invento argentino, una serie documental de 8 capítulos, que va a comenzar a emitirse a partir de mañana, 21:45, por Canal 7, la televisión pública. Imperdible, les digo, no se pierdan este material, porque muchas veces se habla de Clarín con desconocimiento. Bueno, ahora van a tener mayores elementos para hablar de Clarín. Y en parte, digamos, el adelante de todo eso lo tenemos hoy aquí, Mañana es Hoy. Así que, bueno, vos recién comentabas, vamos a contar la historia de Clarín, desde que lo funda Noble, y dijiste que Noble fue algo ministro de la provincia, sí, de Buenos Aires. ¿Cómo es esa historia? Y Noble era básicamente, primero era una suerte de oveja negra de una familia conservadora, en la cual eran varios hermanos, e incluso uno de los hermanos de Noble fue candidato del Partido Conservador en las elecciones del 46 contra Perón, en las que Perón gana. Pero Noble era un tipo de la bohemia, de la noche porteña, algo que a mí me sorprendió mucho cuando empezamos a investigar esta historia, hasta que se contacta con Antonio de Tomaso, que era una de las mentes más lúcidas del socialismo independiente en ese momento, donde se juntaban Antonio de Tomaso, Federico Pinedo, personajes que tenían una idea de la Argentina que uno podía o no compartir, pero estaban, digamos, haciendo planes para un tipo de Argentina, y Noble se juntaba con ese tipo de gente ya en la década del 30. Igual el Partido Socialista Independiente tenía poco de socialista y mucho de independiente, o tampoco. Sí, había. Y tampoco de independiente. Ah, bueno, a ver, 18:36. Vamos a seguir hablando con Ari Lijalat, pero me avisan que tenemos una entrevista urgente, ¿no? Es así, está en línea ya. Tengo que saludar al ministro de Economía de la Nación, el señor Hernán Lorenzino. ¿Está en línea? Acá estoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Roberto Caballero lo saluda desde la radio pública. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien, acá hablando con Ari Lijalat sobre la historia del Grupo Clarín, pero bueno, en un ratito nomás. Ahora, la verdad que me proponía hablar con usted sobre este tema de los fondos WIT, el fallo del juez Griesa. Ayer lo veíamos mucho de los que están escuchando, seguramente a través de 678, pero bueno, han quedado así algunas cosas pendientes, ¿no? A ver, Argentina ha apelado este fallo, ¿no? ¿O lo va a apelar? Lo vamos a apelar. En realidad, técnicamente, Roberto, como decía yo ayer, lo que hizo Griesa no fue estrictamente un fallo, sino completar una clarificación que le hizo, que le pidió la Cámara. Entonces, ahora esto vuelve a la Cámara y lo que haremos es apelar la, la decisión de Griesa ante la Cámara. Y hay una cosa que me sorprendió, es que, a ver, el gobierno ha recogido algunas solidaridades no habituales, hoy escuchaba a Pratt Gay, a Martín Redrado el otro día, la Reserva Federal Americana, el banco, que de una manera es el negociador de los bonos, ¿no? Digo, solidaridades que tienen que ver básicamente con reconocer el proceso de reestructuración de la deuda, ¿no? Las dos reestructuraciones que metieron al 93% de los bonistas adentro del canje. Claro, a ver, solidaridades con un proceso que en un contexto internacional muy complejo tiene una importancia que en otros tiempos no la hubiera tenido. ¿A qué me refiero, Roberto? No podemos ser inocentes al pensar este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Europa en este momento está atravesando una situación muy difícil, muchos países endeudados, no sería impensado que alguno de esos países empiece un proceso de reestructuración. Uh-huh. El fallo de Griesa se sostiene, olvídese de cualquier proceso de reestructuración de deuda soberana. Claro. En Grecia y en cualquier otro lugar del planeta, porque la verdad, en definitiva, lo que está diciendo Griesa es que es más conveniente esperar e ir a la corte, pagarle a los abogados, esperar un fallo de un juez, que entrar en un proceso de reestructuración. Hola. Y junto al problema. Ahí se cortó un poquito al final, pero seguramente debe ser un momento de comunicación que ya está subsanado. Yo lo que quería preguntar en relación ya directamente al fallo del juez es cómo cree el juez o por qué el juez puede dictar una medida de estas características cuando todo el sistema de una manera financiero internacional lo impugna o no lo tiene o no lo considera. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza del juez cuando toma una decisión de estas características? Mire, a ver, es muy difícil responderte a esa pregunta con algo muy muy concreto. La verdad es que es una decisión tan extrema, tan reñida con cualquier razonabilidad en estos temas que es difícil de entender. Lo único que puede imaginarse es que para algunos no resulta razonable o no pueden entender que un país se plante, tenga sus propias reglas y sus principios y se apegue a ellos y quiera defenderlos en todo contexto. Creo que por ahí viene la cosa. Bien. Lo tengo aquí a Jorge Mancinelli, nuestro especialista en economía aquí en el programa, que quiere hacer una consultita. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Una cuestión. El fallo de Griesa viola sus propios fallos anteriores o los contradice, para no ser tan tajantes, en cuanto al paripaso, ¿no? Claro, a ver, es un paripaso un tanto extraño. Como yo decía ayer, paripaso teóricamente es darle a todos por igual o tratar a todos por igual. Mm. Lo que dice Griesa es, mientras que lo que entraron al canje tienen que tener una quita del 75% y pagarles en 30 años, los que no lo hicieron tienen derecho a cobrar todo cash y de contado. Exactamente. Pareciera un absurdo. Yo lo que decía es que a través de la cláusula de pari passu, con este nombre en latín que parece que hace las cosas más serias, más importantes, se esconde ni más ni menos que una sentencia igual a las que venían dictando. O sea, no hay ninguna diferencia entre una sentencia que diga pague, con esta cosa, con la cláusula de pari passu, le dice a Argentina, mire, usted tiene que tratar iguales a los que están en distinta situación y trátelos de esta manera. Páguenle a uno en cuotas y con quita y a otro páguenle cash y de contado. Me parece que ahí viene lo difícil de aceptar de esta decisión y por eso creemos en que nuestros argumentos van a terminar imponiéndose cuando la Cámara y eventualmente la Corte Suprema los analice. Ministro, sabemos que tiene que irse a otro lado, nos comentaron que estaba un poquito cortito de tiempo. La última que yo tengo para hacerle, que muchos de los oyentes a veces se preguntan y que a veces quizás no está suficientemente informado esto, digo, la Argentina este año, cuando termine de pagar el cupón PBI aquí en diciembre, ¿cuánto habrá pagado a los bonistas, al 93% de los bonistas que entraron a los canjes y a la reestructuración, en este año en miles de millones de dólares? Bueno, mire, unos 3.500 millones de dólares. $3.500 millones. Claramente, el pago más importante que Argentina tiene este año es el del 15 de diciembre, el cupón del PBI. que representa algo como 3.000 millones de dólares. A eso se suman los intereses que hemos pagado durante el año. Es un poquito más de 3.500 millones. Lo interesante o lo importante es que Argentina ha venido cumpliendo sus obligaciones con los bonistas que entraron al canje y lo quiere seguir haciendo. Las hemos venido cumpliendo desde el año 2005 en adelante, año tras año, sin ninguna interrupción, sin ningún tipo de problemas, y la verdad es lo que queremos seguir haciendo. Bien. Parece absurdo que unos pocos que no tienen ni más ni menos que interés en la especulación y en buscar cualquier alternativa que les deje les haga un trato diferencial puedan poner en riesgo esa cuestión, ¿no? Ni para Argentina ni para el sistema es bueno. Bien, ministro, y bueno, imagino que muchos también de los que están escuchando se preguntarán si se les va a pagar estos fondos buitres. Me imagino la respuesta es no, de ninguna manera. No, vamos a seguir poniendo todos nuestros argumentos en la justicia de tal manera de que podamos, en definitiva, ni más ni menos que poner razonabilidad a esta cuestión. Bien, ministro, muchas gracias por comunicarse con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Ah. Un abrazo grande. Era el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino. Bueno, nos comentaba rápidamente qué es lo que está sucediendo alrededor de esto, este reclamo de los fondos buitres y el fallo del juez Griesa. Bueno, ayer lo desplegamos bastante aquí en la mesa. Jorge Manginera ayer hizo un análisis muy profundo también sobre lo que significaba. Pero bueno, hoy también el ministro está ratificando que Argentina hizo un esfuerzo enorme este año por pagar casi 3.500 millones de dólares a aquellos bonistas que aceptaron el canje, la reestructuración y de alguna manera, digamos, una posibilidad de cobro real y concreta, ¿no? De lo que en algún momento se había dado como producto del endeudamiento, ¿no? Digo, y la verdad es que todos los que actuaron de buena fe entraron a ese canje. Y ahora tenemos este problemita con los fondos buitres, pero que a su vez es una gran, después lo vamos a seguir hablando con Manchi, ¿no? Pero es una gran oportunidad para empezar a debatir entre los argentinos qué significa el endeudamiento, qué significa la indexación de ese endeudamiento y cómo es que se construye soberanía. Y básicamente, la verdad, de construir soberanía, cuando vos duplicaste el PBI del país, con las cosas que ocurrieron en los últimos años, es pagar a aquellos que nos han permitido respirar y, por supuesto, no pagarle a este grupo ínfimo, ínfimo, de tipos que quieren hacer negocios sobre las complicaciones financieras y económicas de este nuestro país. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. www.radionacional.com.ar. En internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Pública. Va la radio pública y viene. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Este sábado en Conciencia y Trabajo, Ernesto Gallegos nos cuenta los objetivos del programa La Universidad con YPF. El licenciado Mario Virgolini detalla los resultados de la encuesta mundial de tabaco en adultos en Argentina. Sonia Tarragona de la Fundación Mundo Sano explica los avances en enfermedades desatendidas presentados en Washington. Y el doctor Osvaldo Podheiser habla sobre la investigación de científicos latinoamericanos para identificar el perfil genómico de mujeres con cáncer de mama. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la Radio Pública. Harina, 280%. 248%. Ah, cerca. Uh-huh. ¿El pan francés? 350%. 168. Ah, pero eso es el... El asado. El asado, 160%. 364. Me jodés. No. Ah. Los huevos. Ay, no tengo ni idea. 352%. Y la lechuga, atendé bien, 204%, acá lo marqué. ¿Manteca? La mantecosa. Ah. Le dije al Nacho, en esta casa no se come más lechuga mientras yo respire y esté vivo, Nacho. Desde ahora, tómate, porque 204% del 2006 hasta acá. No me digas. Sí, ¿pero eso lo dice el INDEC? No, esto lo dice un estudio serio, mi amor. El INDEC dice que todo subió 62%. Humoristas, ¿quién maneja el INDEC? ¿Por qué no se pone un programa de televisión para hacernos reír a todos? Por favor, por favor. Fíjate vos, mi amor, fíjate vos. El pan francés, el pan que nos lleva a la alegría, al hogar, al sándwich. Todo aumentó, mi amor. Todo aumentó. Yo no sé con qué hacen sándwiches los negros estos. Me acuerdo en el verano, cuando empezó los golpes de calor, 2006, maté 2 alacranes en la pileta. Ahora maté 8. Todo aumenta, mi amor. Todo aumenta. Y yo no te quepa duda que muchos de esos alacranes los tiran los kirchneristas para que no uses la pileta. ¿Vos decís? Sí, mi amor. ¿Sabés que yo sospechaba algo parecido? Ay, ¿no? Mi amor, el kirchnerista es un tipo de cuidado. Vos sabés la... La cantidad, los otros días estoy sentada en la puerta de casa y pasan unos nenes, viste, con unos insectos, y le digo, ¡ah! ¡Qué lindo! Estudiando botánica, clavando, viste, claro, clavando. Sí, sí. Y me dicen, no, están vivos, señor. ¡Ah! Y le digo, ¿y tu papá vota Cristina? Sí, como sabe. Le digo, ¿a dónde vas con esos insectos negritos? Le agarré el telgopor, empezamos a pelear, se lo rompí todo, le pisé todos los insectos, porque te juro que iban a tirarlos adentro de una casa. ¿Seguro? Seguro, el pinterista. ¡Ay, qué audaz que sos! Gracias. Mi amor. Gracias, en nombre de todas, en nombre de todas las que no damos abasto con el... que nos intoxicamos, por eso estoy así como estoy, me estoy tomando por de tanto veneno que tiro. Gracias, gracias por la lucha que estás haciendo por todas. Vos no esto sabes. Se tiene que saber. Esto se tiene que saber. Esto que no hay libertad de expresión. No hay, no, no hay. No. Ya no nos queda un medio, ya no nos queda nada, porque ahora van por el 7D porque le quieren sacar al señor Mañeto el poco poder que tenía para informar al pueblo. Vos podés creer ese delegado que salió de Clarín diciendo que había despidos en Canal 13 y que Mañeto se había quedado con el canal por 5 millones de pesos, una cifra irrisoria, dice él. Mirá cómo será que el negro no le gusta trabajar, que 5 millones de pesos le parecen una cifra irrisoria. Por favor, ¿cuánto quiere? ¿Por qué un jefe va a despedir al empleado? A mí, yo cuando trabajaba, una sola vez trabajé, me iba y decía chau, nadie me contestaba. El señor Manito va y despide uno por uno cuando se van. Adiós, buen fin de semana, que la pasen lindo. ¿A vos te parece? Y encima lo critican. No. ¿Por qué? Porque inventaron que hay que tener pensamiento crítico. Yo le digo al Nacho todos los días, pues yo critico todo, Nacho. Todo lo que pasa. ¿Cómo no voy a tener pensamiento crítico yo? Pero es que estamos cercadas por este gobierno de zurdos, mi amor, porque todo lo que pasa en este país... ¿De quién es la culpa? De la yegua. No vuelve. Bazón. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 18:52. Gabriel Vicente, ¿vos algunas de deportes? Sí, cómo no, vamos a repasar la jornada que arranca mañana sábado, la fecha 17 del campeonato con Vélez y Lanús de líderes, seguiditos de cerca ahí por Racing y Newell's Old Boys de Rosario. Independiente River, el clásico que se juega mañana a las 17 horas en el Libertadores de América. A las 17 horas también juega Unión de Santa Fe frente a Newell's Old Boys, esto mañana sábado. A las 19:15 San Martín de San Juan con Belgrano de Córdoba, un Belgrano que todavía tiene chances, pensando que tiene 26 puntos y todavía le restan disputar 3 unidades frente a Independiente el próximo miércoles, completando el partido que fue suspendido en su momento. Y a las 21:30 juegan en la Paternal Argentino Juniors San Lorenzo. Quédese tranquilo, caballero, se lleva los 3 puntos, ¿eh? Arbitra Maglio. Tienen los 3 puntos asegurados. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos al pibe este, el nuevo Diego. Alan Ruiz. Alan Ruiz. Después de eso no me importa nada. No me importa nada. Es el nuevo Riquelme. Lo dije hoy acá en la Radio Pública 18:53. Miren ese pibe, porque es el próximo Riquelme. En 2 años más, vuela. El domingo a las 17 horas, los dos líderes se van a estar enfrentando en simultáneo. Lanús, Estudiantes de La Plata. Y Old Boys, que va a recibir a Vélez Arfield. También a las 17 horas juegan Tigre con un Godoy Cruz. Y a las 19:15 del domingo, el otro de los clásicos de la jornada, también muy atractivo. ¿Cuál? Boca Racing. Un Racing que también está ahí a tiro de la punta a 3 unidades. Boca un poquito más lejos, a 5 puntos. Pero va a ser seguramente un clásico de campanilla. Los pibes de Racing me gustan, ¿eh? ¿Cómo juegan esos pibes? Centurión, Vieto, Farinha. Estar en condiciones de causar cualquier destrozo en las defensas adversarias. El lunes se cumple la jornada con 2 partidos. 19:15, Quilmes recibe a Arsenal. Y a las 21:30, Atlético Rafaela Colón. Esa va a ser la 17 del campeonato. ¿Quién caerá en desgracia en esta fecha? ¿Quién? Esa es la pregunta. Y vamos a ver. ¿Cómo se llama el torneo? Hasta el martes. ¿El torneo cómo se llama? Eva Perón, Copa Evita Capital. Qué lindo, no, me gusta cómo lo dice. A ver, ¿quién se va a llevar? Anita, me voy con vos porque ahora les vamos a hacer escuchar el tráiler. Recuerden, mañana 21:45 por la televisión pública se estrena Clarín, un invento argentino. Ari Lee Halad, Coco Blaustein y toda la historia de Clarín. ¿Cómo es el tráiler? En 1945 surge el diario Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Él decía, yo tuve un hijo macho que es Clarín, una hija hembra que es Lupita. Espero que cuando tú dirijas Clarín, las máquinas impriman muchos más diarios y más grandes aún, animados por el mismo espíritu de devoción al oficio y amor a la patria que siempre fueron pasión y norte de mi vida. Y un diario era el instrumento perfecto para ese doble cruce, negocios y política. La batalla legal entre Ernestina Herrera, que acaba de enviudar de Roberto Noble, y la hija de Noble, comienza de inmediato. Clarín lo manejó directamente un partido político, sobre todo lo manejó una figura central del desarrollismo, que fue Frigerio. Yo renuncié al diario, habiéndole antes dejado la bomba del tiempo. Era Héctor Mañete. Ari Lee Halad, gracias por quedarte acá, ¿eh? Porque lo tenemos acá por Ari ya hace media hora y le hicimos hacer dos pancitos. Vino Lorenzino, pero bueno, padre ministro, no va a volver a salir. Lo tenemos a Lee Halad acá. Contaros un poquito más. A ver, hablábamos recién de Roberto Noble, digamos, sí. Y con quién se había vinculado y el Partido Socialista Independiente, digamos, sí, círculos políticos. De Noble, que era esencialmente un político. Noble era un tipo que, como decíamos, se vinculó primero al Partido Socialista Independiente. Fue uno de los dirigentes más destacados de Capital Federal, de hecho es electo diputado en el año 29. No puede asumir por el golpe del cual participa, o sea, curiosamente él asume como diputado, pero es una de las un figuras boicoteador, claro. Claro, que participa del golpe que derroca a Irigoyen en el 30, vuelve a asumir como diputado y ahí tiene una labor bastante destacada, ya que él le hace la ley de propiedad intelectual que sigue vigente hoy, es la famosa ley Noble, uh-huh. Y él es el vicepresidente de la Cámara de Diputados durante su gestión, y el presidente de la Cámara de Diputados era Manuel Fresco, claro, que después se lo lleva de ministro de gobierno a la provincia de Buenos Aires cuando gana las elecciones en el año 35. Estamos hablando de plena de que infame. Exactamente. Uh-huh. Entonces Noble es el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires en un momento donde, si hoy es importante la provincia de Buenos Aires, en ese momento era mucho más, o sea que era un personaje de la política argentina muy, muy importante. Y tiene una frase en esos años que es muy interesante, porque en 1936 le hacen una entrevista de Caras y Caretas, y Noble le dice al periodista, le dice: el periodismo es la mejor escuela de política que existe. Ah, el periodismo militante, digamos, del señor Noble. Bueno, sí, digamos, después Noble se retira de la política y vuelve a la política, como él mismo lo dice, con un diario, o sea, con una forma mucho más moderna de crear un partido político inorgánico como pensaba un diario, y poner un diario en función de la política, como todos los diarios de la Argentina. Digo, Mitre creó su diario, como dice La Nación, será una tribuna de doctrina, los Gainza Palos, Peralta Ramos, todos los diarios de cualquier provincia son diarios familiares y puestos en función de proyectos políticos. Noble crea Clarín en función de su propio proyecto político, que después no le da a él. Digo, él creía firmemente que podía ser un presidenciable, se creía un estadista, y también le hicieron creer que podía ser un presidenciable para tenerlo un poquito más cerca del desarrollismo. Claro. Entonces, bueno, esa figura tan interesante que permite comprender después mucho del Clarín posterior es lo primero que tocamos en el documental, y después ya nos metemos directamente con la vida del diario. Obviamente Noble la acompaña hasta 1969, cuando muere, y cuando muere Noble el diario queda en manos de Ernestina, pero en realidad del grupo desarrollista encabezado por Rogelio Frigerio y por Bernardo Sofovich, que era el apoderado general del diario y un personaje bastante tapado de esta historia. Y después, varios años después, es cuando Héctor Manieto toma las riendas hasta el día de hoy. Bernardo Sofovich, que si no me recuerdo mal, creo que fue el yerno de Horacio Verbisky. Exactamente. Y una cosa que, a ver, vos viste, de ver toda la historia en perspectiva de lo que fue el diario Clarín. Cuando vos agarrás un Clarín hoy y lo comparás con lo que era Clarín hace 70 años atrás, 60 años atrás, ¿cuál ha sido el cambio sustancial? Y bastante. A ver, entre el primer Clarín y el de hoy, la verdad que son bastante parecidos en términos de formato de tapa, y eso ha mantenido bastante, y cambiaron en el medio. O sea, se ve que volvieron un poquito. De hecho, en el primer capítulo van a ver que Juan Sasturain se sienta en un bar con el primer Clarín y el Clarín de ese día que le hicimos la entrevista, y empieza a jugar un poquito con esta pregunta que haces vos. Pero lo que sí se nota es un diario ya como parte de un grupo económico que tiene empresas que no están para nada vinculadas a un diario. Noble, si bien tenía negocios, campos, etcétera, tenía un diario y su vida era el diario, y su vida sobre todo con el diario a partir del 57, 58, era un diario puesto en función de un proyecto político desarrollista, o sea que vinculado al desarrollo de la industria nacional, vinculado sí a la exportación de materias primas, pero puestas en función de un desarrollo industrial, con lo cual si uno quisiera tirar un poco, Noble nunca hubiera estado en desacuerdo con las retenciones móviles, por poner algún ejemplo. O sea, en el ideario, bueno, acá Mancinelli me va a poder corregir, pero el ideario por básico desarrollista es ahorrar divisas tanto a través de la incorporación de capitales extranjeros como de la venta de materia agropecuaria para invertirlas en desarrollo industrial. O sea que en aquel momento, digamos, como que Clarín era kirchnerista. Para aquella época, digámoslo así. Che, me corrijo, yo dije que era el yerno, no, había sido el suegro. Digamos, ¿no? El suegro de Horacio Verbisky. Bueno, no se vayan de ahí, lo tengo a Ariel Jalad, flamante director de Clarín, un invento argentino. Esta serie que a partir de mañana se empieza a dar en Canal 7, 21:45. Anótenlo, 21:45 empieza esta serie documental de 8 capítulos donde se va a contar completamente la historia del diario Clarín. Ahora nos vamos a las noticias de esta hora. ¿En las voces de quién, Juni? De Silvia Mila, de Graciela Almada, ¿y después qué? Y después de esto, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, humedad 61%. En La Rioja la temperatura 24 grados 4 décimas, la humedad 63%. El Mercosur. Mercosur acordó reforzar las fronteras de los países miembros. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, consideró que el nuevo instrumento permitirá optimizar y estandarizar los mecanismos de intercambio de información y asistencia mutua. La iniciativa tiene por objetivo profundizar el accionar conjunto contra el delito transnacional organizado en los puntos fronterizos. La funcionaria también destacó la importancia del acuerdo alcanzado entre el bloque regional e Interpol. Lleva una campaña contra la violencia hacia las mujeres. Cada 30 horas muere una mujer en la Argentina por violencia ejercida por varones de su círculo íntimo. Así lo registró la ONG La Casa del Encuentro. Y ante esta situación de femicidios y de cara al Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, la Asociación Mujeres de la Matria Latinoamericana insisten en la necesidad de implementar mayores políticas públicas. Así lo decía la coordinadora nacional de Mumala, Raquel Vivanco. Sí, el 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de las Mujeres y en esta ocasión estamos haciendo una campaña que se llama Ponete la Camiseta contra la Violencia hacia las Mujeres. Es una campaña que lo que pretende es visibilizar la situación de desprotección que sufrimos las mujeres en la Argentina, ya que las estadísticas elaboradas por la Casa del Encuentro, porque carecemos de estadísticas oficiales, nos dicen que cada 30 horas una mujer es asesinada por hombres de su círculo íntimo, ¿no? Esto yéndonos a la situación más extrema de la violencia. Lo cierto es que son miles las mujeres que llevan adelante denuncias y que no tienen un cauce para evitar que después el agresor vuelva a acercarse a su casa. Entonces, bueno, esta campaña va en el sentido de exigir la implementación inmediata de la ley 26.485 y para exigir que se declare la emergencia nacional para combatir la violencia hacia las mujeres. Con un partido de fútbol en Plaza de Mayo, Mumala realiza un acto para concientizar a la sociedad sobre la problemática. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Fue suspendida la convención radical por graves incidentes. Grupos de militantes de la fuerza se tomaron a golpes de puño y se agredieron hasta con palos poco después de ser elegida a Liria Puig de Stubrin en reemplazo del saliente Hipólito Solari Yrigoyen. El enfrentamiento se trasladó a la calle frente a las puertas de la sede partidaria ubicada en la calle Tucumán al 1600. El tiempo. En La Rioja, temperatura 24 grados 4 décimas, humedad 63% con cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 22 grados 3 décimas, la humedad 61%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Premios Éter 2012. Nacional ya ganó. Mejor labor masculina en AM, Héctor Larrea. Quiero dedicarlo a todos mis compañeros de la radio pública, a la que amamos con toda sinceridad. Para ustedes, compañeros, amigos míos, y muchas gracias a todos. La radio pública sigue creciendo día a día para vos. Nacional. Argentina. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. El 9 de diciembre, muchos argentinos van a tener la posibilidad de concurrir al centro de la ciudad a un evento, ¿cómo decirlo?, multidisciplinario, artístico, musical, como festejo de los 5 años de gobierno de Cristina Kirchner. También como festejo los 29 años de democracia, reivindicando el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre, un día después, y por supuesto festejando que finalmente el Estado democrático pueda imponerle una condición, que es la de aceptar la ley, a un grupo corporativo, en este caso el Grupo Clarín. No es un detalle menor, yo ya lo dije, ¿no? Me parece que Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla del Colegio Militar y Cristina Kirchner va a bajar el cuadro de Mañeto de las relaciones político, empresarias, en el marco de la democracia en la que vivimos, de ampliación de derechos y de igualación social. Creo que va a ser un hito. Y creo que va a haber, sinceramente, muchísima gente. Y prepárese, porque en realidad va a durar toda la jornada, ni siquiera va a ser en un horario, va a durar toda la jornada. Y va a ser, creo yo, un festejo de los muchos que no se han expresado ni el 19 de septiembre, ni el 8N. Y de algunos quizá que sí, pueden haber hecho el paro, ¿no? De Hugo Moyano, Pablo Michelli y Hermes Wiener. Digo, alguno también puede estar, porque al fin de cuentas, hace un año atrás Moyano era oficialista. Y muy probablemente muchos trabajadores comprendan más la situación del país que el propio Moyano hoy, digámoslo. Hay muchos que están ahí, que incluso lo reconocen y lo quieren a Moyano, que quizá participen de estos festejos. Pero muy probablemente esos millones que no han participado de estas marchas opositoras o estas manifestaciones opositoras y que tengan que ver más con el 54% que obtuvo Cristina Kirchner el año pasado, van a querer estar y van a querer salir a la calle, van a querer reconocerse en los muchos logros, a pesar de las insuficiencias que ha tenido todo este proceso político. Y también, ¿por qué no decirlo?, para dar un respaldo al gobierno nacional en esta disputa con los fondos buitres, que de algún modo pone nuevamente en discusión la soberanía nacional. Porque ayer decía, ¿no?, hace muy poquito estuvimos conmemorando la vuelta obligada, el combate de la vuelta obligada. Y nosotros sabemos muy bien que muchos aquí dentro, están permanentemente tratando de limar los eslabones de esa cadena que cruzamos, ¿no? Para que no vengan los otros a llevarse lo que es nuestro. Y de algún modo, creo que esto pone nuevamente en su lugar a los unos y a los otros, a los que creen en un proyecto nacional y a los que conspiran contra ese proyecto nacional, aunque hablen a veces el mismo lenguaje que nosotros, pero que en los hechos hablan el lenguaje de los de afuera. Antes de esa fecha, antes del 9 de diciembre, el Grupo Clarín tiene preparado una coreografía muy importante, que por lo menos hasta ahora, lo que uno sabe es que va a durar 24 horas de transmisión en vivo, con todas sus figuras, llamando a rodear, a hacer un escudo humano alrededor de el Canal 13. Y toda la jornada del 6 de diciembre, es decir, el día anterior al 7 de diciembre, va a estar, de algún modo, dedicada a constituirse en una especie de movimiento libertario, ¿sí?, en contra de la ley de medios, copiando un poco el modelo de lo que fue RCTV en Venezuela. ¿Sí? Que cuando se le cayó la licencia, Chávez, digamos, le dijo, no se la renovó, porque no estaba dentro de sus potestades, y que hicieron toda una pantomima durante, bueno, mucho tiempo, pero la última jornada fue una transmisión continua de 24 horas, donde prácticamente hablaban de que estaban viviendo en una situación de dictadura, y bueno, estas cosas que agitan permanentemente estos grupos monopólicos concentrados, que básicamente se han dedicado en el último tiempo a combatir a los gobiernos democráticamente elegidos, ¿no? Combatir en términos políticos, ¿sí? Y también con las herramientas de la comunicación a crear un sentido adverso a las decisiones legítimas que asumen estos gobiernos. Creo que está bien estar avisados de esta circunstancia. Como siempre decimos, creo que también es importante que no se caigan en provocaciones. Me parece que una cosa son los intereses comerciales, patrimoniales del Grupo Clarín, y otra cosa, lo que está jugándose la democracia ante esta circunstancia histórica, que es la de que un grupo económico finalmente decida acogerse a la ley, decida respetar la ley, y acepte que en la democracia algunos no pueden ser más iguales que otros. Por supuesto, esto va a ser un largo proceso, ¿sí? No. El día después del 8, 9, el 10, el 11 de diciembre, muy probablemente no cambien las circunstancias de la vida cotidiana. Lo que sí va a cambiar es el hito, ¿no? Digo, va a pasar algo que tiene que ver con que a partir de ese momento comienza a descontarse, ¿sí?, un tiempo en el que ya no son los grupos económicos los que le dicen a los gobiernos lo que tienen que hacer, sino los gobiernos los que organizan la sociedad y acomodan en un lugar en el que deben estar estos grupos económicos. Y esto hay que decirlo una y mil veces, porque aparte recordemos que el Grupo Clarín trabaja insistentemente sobre el sentido de las cosas. Yo vi una publicidad en su diario que dice, ¿quién miente? Es una cosa roja, una publicidad de una página, con fondo rojo, y dice quién miente, obviamente en respuesta al famoso Clarín miente, ¿no?, de Néstor Kirchner. Y seguramente esto va a ser parte de una escalada de avisos que, en el más puro sentido de la agitación política, va a buscar enardecer los ánimos, victimizarse, para producir un acontecimiento callejero que deje muy mal parado al gobierno y parado a Héctor Mañeto como si fuera su comandante Marcos. Me parece que es una estrategia un tanto pavota, pero que, bueno, evidentemente cuando uno ve el 19 de septiembre, cuando ve el 8N, me dice, che, es bastante pavote esto, pero le funciona. Y con esto no quiere decir que los que hayan ido a esas manifestaciones lo sean, simplemente les funciona porque canalizan, ¿sí?, otras demandas que tienen grupos y sectores sociales, que de golpe se vuelven clarinistas, como le pasó a Hugo Moyano el otro día, como le pasó a Paolo Micheli, como le pasó a la CTA, que formó parte, no la de Yasky, sino la de Micheli, formó parte de la coalición por una radiodifusión democrática, y el otro día estaban allí fustigando al gobierno que impulsó la norma y finalmente la llevó adelante. Bueno, paradojas que ocurren también en este proceso de riquísima versatilidad que estamos atravesando como sociedad. Insisto, y con esto cierro, es viernes, ojalá pase un buen fin de semana, pero reflexionemos durante este tiempo qué es lo que podemos hacer ese 9 de diciembre, qué es lo que podemos hacer para reconocernos ese día en la calle, qué es lo que podemos hacer para que ese 9 de diciembre no sea un 9 de diciembre más, qué es lo que podemos hacer entre todos, de modo colectivo, para que este proceso no sea solamente el proceso de un gobierno, de arriba hacia abajo, del Estado hacia la sociedad, sino nosotros como sociedad, si nos hacemos cargos de las cosas que hemos construido, o si no, porque capaz eso también puede pasar, ¿eh? Puede pasar que en algún momento la sociedad se cansa y dice, hasta acá te acompaño y no te acompaño más. Es parte de las decisiones que toman soberanamente los pueblos. Insisto en esto, soberanas, soberanas. Y la soberanía de un pueblo se mide en el voto popular en las elecciones. Así que yo creo que, como muchos, diremos, y estamos convencidos, de que no se juega en otro lado. El 9 de diciembre tiene que ser un día de festejo, de alegría, por lo que conseguimos, por lo que falta, por lo que hay que hacer, pero también por lo que ya hicimos. Porque si no reconocemos esto de que cada tanto vamos construyendo cosas que son bastante buenas o geniales en algún punto, en el medio de un mar de otras cosas que falta solucionar, y nunca nos vamos a reconocer del todo, ¿no? Así que, bueno, reflexionemos este fin de semana, 9 de diciembre, agéndenselo, anótenselo ya, y vean qué podemos hacer en el barrio, en la casa, en el estudio, en la fábrica, en la universidad, en la escuela. Vean qué podemos hacer por ese día, no por un gobierno, sino por todos nosotros. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Diecinueve y 14. Ariel y Jaral, vamos de vuelta. Sí. Estábamos hablando de que, a ver, las diferencias que había entre el diario Clarín de aquella etapa fundacional y el diario Clarín de hoy. Y vos me decías, bueno, que sorprendía un poco, digamos, los cambios que tenían que ver ya en este sentido como una corporación económica que tiene muchos negocios que no están centrados en el periodismo, como era en la época de Noble, ¿no? Sí, igual también es cierto que sí han mantenido una característica, que es que el diario es un negocio que les permite hacer otros negocios. Históricamente, a Noble el diario le fue un negocio, primero fue una inversión, pero después, a pocos años después, en 1951, cuando se expropia el diario La Prensa, Clarín se queda con la gran gallina de huevos de oro de los diarios, que son los avisos clasificados en ese momento, ¿no? Y entonces ya tiene asegurada la supervivencia económica y ya puede pensarse como otro tipo de diario en función de tener más impulso político. Y después es esa característica que Clarín mantuvo hasta ayer, por esto que vos decías hace un rato, de que por primera vez el Estado Nacional y el Gobierno Nacional toma la decisión de que no sean las corporaciones las que ponen la agenda, sino los gobiernos, de decirle no van a sacar más ventajas a través de su lobby, de su poder de lobby empresario y comunicacional. Entonces, la estrategia de Clarín de siempre, al principio de cada gobierno, intentar obtener algo y después separarse para no quedar pegado a eso que obtuvo, sí, y una vez que ese gobierno es derrocado o cambia, decir que ese gobierno fue una porquería y repetir el ciclo una vez más, en cada uno de los capítulos de la serie de Clarín, un invento argentino, nosotros pusimos una infografía donde está el año, el presidente, quién dirigía Clarín en ese momento y qué obtuvo Clarín en esa etapa. Ah, maravilloso. Y va creciendo y creciendo y creciendo, y Y es una estrategia sistemática, entonces, de ser siempre oficialista, de siempre obtener algo y de siempre después despegarse. Mirá vos, maravilloso eso. Manchi. Sí, la relación con el gobierno de Frondizi y el equipamiento de Clarín. Sí, ahí, bueno, ahí hay un salto muy fuerte de Clarín. En 1960 Clarín pasa de una redacción muy chiquita en la calle Moreno al tremendo edificio que tiene hoy en día, ahí en la calle, bueno, que tenía entrada por la calle Piedras, ahora se entra por Tacuarí, pero es justo durante el gobierno de Frondizi, en donde tienen diversos tipos de beneficios crediticios de bancos públicos y etcétera. Con la coincidencia, además, de que Noble compra el discurso desarrollista y pone su diario, no solo durante todo el gobierno de Frondizi, a defender todas las batallas, como la llamaba Frondizi, la batalla del petróleo, la batalla de la educación, las batallas, etcétera, sino que, y ahí hay un caso particular, porque cuando derrocan a Frondizi en el 62, no le mantiene su apoyo a Frondizi, no apoya para nada a Ilia, de hecho es muy crítico por la... cuando Ilia deroga los contratos petroleros que había firmado Frondizi, y si bien no es Clarín el principal diario en el que participa de la campaña de desprestigio a Ilia, no le brinda ningún tipo de apoyo, y ahí de nuevo, con los tres dictadores, con Onganía, pero sobre todo con Leviston y Lanusse, hace grandes negocios. Tienes una sobre el Mundial 78. Sí, porque Clarín fue muy partícipe de la organización del Mundial 78, sus vínculos con la Coste, sí, con el EAN 78, e incluso ellos organizan el partido de la fiesta del Mundial 78, que fue, creo que un año después, ¿no es cierto? El 79, exactamente. El 79. Esas imágenes son impresionantes y se van a ver. Se van a ver además justo el 8D, porque es el 8D, que es el sábado 8 de diciembre, sí, justo nos toca el capítulo dictadura, una casualidad de la programación, que ponemos dos capítulos por sábado. Mirá, entonces, bueno, el 8D vamos a ver del 76 al 83 y del 83 hasta el 95. Y está esta historia que dice Javier, que es que en el año 79, en el aniversario del Mundial, se organiza un partido entre la AFA, ya conducida por Grondona, que ya estaba en el 78, y Clarín. Entonces, organizan un partido de la selección argentina versus resto del mundo. Exacto, aquel famoso gol de Maradona. Exactamente. Hizo un gol contra el costado de la cancha de River y al ángulo, al otro palo del arquero del resto del mundo. Fue un golazo de Maradona. Que pierde la selección. Y la famosa foto de Videla y Ernestina entregando una copa es en ese partido, no es en el... No es en el Mundial. Y es impresionante ver las imágenes de archivo, la pantalla gigante de River, esa que siempre tiene el marcador, que decía Clarín. Mirá vos. Bueno. Escúchame, la última, porque ya te tenés que ir, vos me dijiste, y 20 tenías que estar dejándote, que tenés otro compromiso muy importante. Pero yo siempre esto lo afirmo, porque la verdad que no tengo una información en contrario, ¿no? Que es esta idea de si Clarín en algún momento hizo una autocrítica por su silencio durante la dictadura genocida. Hay dos cosas. Yo pasé por la radio un archivo que no lo usamos en la serie, entonces lo pasamos acá, que es un archivo de Noble cuando inaugura en 1960 el diario Clarín. Es el único archivo de audio al que accedimos de Noble. Y tiene una frase maravillosa que si quieren después se las paso para la semana que viene, que es que dice que en estas páginas que Clarín se puede equivocar y que en estas páginas todos los hombres que sean agredidos o tratados injustamente tendrán el mismo lugar y el mismo espacio para tener su derecho a réplica. Sí. Claramente no lo cumplió. Si bien es cierto que en Clarín también se publicaron las primeras notas periodísticas críticas a la dictadura, el caso de Oscar Raúl Cardoso, que hizo una nota muy valiente criticando el acuerdo entre José María Muñoz, convocando a la gente para que fuera a recibir a la selección del año 79, a la selección juvenil. Sí, sobre todo para repudiar a la comisión que había mandado la organización. Justo cuando estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Y Oscar Raúl Cardoso publicó en Clarín y María Elena Walsh publicó en Clarín también cosas críticas a la dictadura, porque el acompañamiento, o sea, hubo un acompañamiento político y una fuerte crítica económica, porque todavía estaba el control de Rogelio Frigerio, que aspiraba, como siempre aspiró, al Ministerio de Economía, con Perón, con la dictadura, con quien estuviera, y nunca se lo dieron. Entonces, la crítica económica en Clarín existió, a la gestión Martínez de Hoz, pero existió el acompañamiento económico y existió el pacto de silencio, que se materializa en papel prensa, pero que se materializa incluso antes, poniéndose al servicio de la censura y del ocultamiento de cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Recordémosle a la gente quién era el panoramista político de Clarín en la etapa más álgida de la dictadura, ¿no? Y el número dos era Joaquín Morales Solá, de la Ascensión de Clemente. Manchi, la última que nos tengo aquí. Frigerio, Clarín y Papel Prensa. ¿Pudieron ver algo de eso? Sí, ahí claramente... Igual les estoy contando quién es el asesino antes de ver la película. Bueno, cortalo cortito. Es cierto la participación de Mañeto en todo el proceso de Papel Prensa, pero hay otros personajes ocultos, uno es Frigerio, otro es Sofovich, y hay mucho oculto en esa relación, que Mañeto se ha autoadjudicado también mucho más de lo que es. Igualmente tuvo una participación, pero es claro que en ese momento todavía los hombres fuertes del desarrollismo en Clarín eran Rogelio Frigerio y Bernardo Sofovich. Ari Líjala, che, muchas gracias por venir acá para contar en primicia exclusiva nacional e internacional, que mañana 21 y 45 en Canal 7, la televisión pública, se estrena Clarín, un invento argentino. Es una serie documental de 8 capítulos que relata la historia del diario Clarín desde 1945 hasta la fecha. Imperdible, ¿eh? Mañana van lo único que nos perdimos fue la semana pasada, que se eligió comisión interna, que es una gran noticia en Clarín, que no tenía desde el último raje del 2000. Eso no entró. Y bueno, en un momento hay que cortar la película, ¿viste? Si no, no sería una película. Hasta antes de eso está todo. Pero la historia y la noticia buena está igual. Así que bueno, felicitaciones. Que sea con mucha suerte, que muchos millones de personas se enteren también de todo esto. Esto forma parte de la historia argentina y también de la parte, digamos, de un modo de la política de divulgación, ¿sí? Porque hasta ahora Clarín se contaba a sí mismo. Ahora hay jóvenes periodistas como el jefe de investigaciones de Nacional, Ari Líjala, y un tipo muy experto como Coco Blaustein, que lo cuentan, y no lo cuentan para un puñado, ¿eh? Lo cuentan para las mayorías. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Gold Trend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 24 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Esta semana en Revista 23, la insólita alianza de La Priete. Moyano, Micheli, Bussi y compañía después del paro. Luego del fracaso del Grupo A, sindicatos, medios, dirigentes políticos y empresarios presentaron en sociedad una nueva liga antigobierno. Internas, recelos ideológicos y odios personales que amenazan a la flamante coalición. Contradicciones y ambiciones cruzadas detrás de la guerra CFK. Además, Soaje Pinto, de la AAA a Papel Prensa, defensor de neonazis, se lo acusa de ser el autor de las amenazas de muerte contra Guillermo Moreno. Paula Morales estrena Amor a Mares y defiende a su padre. Admiro a la gente que se juega. 23. Una tapa y mucho para leer. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Este sábado, desde las 20, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, recordando a Julio Sosa junto a su gran compañero Leopoldo Federico. Una figura de una atracción singular, Sosa lo fue siempre hasta el final de su vida, ¿no? Además, reivindicamos la lucha del Chacho Peñalosa con el historiador riojano Víctor Robledo. El enfrentamiento del Chacho con Rosa es real, de corte económico. Y conmemoramos la declaración de Iguazú, germen del Mercosur, con Andrés Cisneros. Históricamente, durante más de un siglo, las grandes potencias, las que dominaban el mundo, lo que procuraban era que nos peleáramos. Los caminos de Pacho O'Donnell, este sábado desde las 20, por Nacional, la radio pública. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Buenas tardes, gente. Bueno, felicitaciones por el premio. Primero, ya que está en Mimoso y piden que mandemos mensajes lindos. Mimoso. Qué lindo nombre. De esta chica mapuche. ¿Viste? ¿Te gustó? Y bueno, ya reconocimos la guerra Guazú del Chaco. Esperemos ahora reconocer las tierras de nuestros hermanos, los paisanos, los indios, como decía San Martín. Está muy bien lo que decís. ¿Cómo vamos a querer lo que no conocemos, no? Qué bueno, qué bueno. Y si estamos un poco mimosos, siempre andamos medio mimosos. Lo que pasa es que, viste, eso, no es, un halago no se le quita a nadie, viste. Decir una cosa linda a alguien tampoco se le puede negar así porque sí. Así que si nos dicen cosas lindas, nosotros nos vamos contentos, trabajamos mejor, ve cómo sonreímos. Dale, vamos. Hola, buenas tardes, caballero. Habla Nelly de Banfield. Bueno, mis felicitaciones para todos los que ganaron de Radio Nacional y los que no ganaron también, porque si estaban en la lista por algo es. Y bueno, y decirle a los buitres de afuera y de adentro que guarden sus garras y dejen de afilarlas, porque no las van a poder utilizar. No se los vamos a permitir. Un beso grande. Ey, nos vamos a correr a chancletazos, mira eso. Cuando vengan, te me da con el alpargate y te doy. ¿Tenemos otro? Dale. Hola, Roberto, Lucía, Marco, Agustina, todos, Charlie. Es un día hermoso hoy, lleno de buenas noticias. Estamos muy contentos porque vamos muy bien. En la Radio Nacional es un orgullo todo. Bueno, soy Alma de Ushuaia, Alma y Nahuel, ustedes saben, los del mate, los que nos encontramos en la calle. Nos vemos mucho y estamos siempre ahí. Gracias, Alma. Bueno, desde Ushuaia, No sé si ahí termina o empieza. No, a ver, depende de dónde lo mires. ¿Empieza la patria? ¿Termina la patria? Ah, vos decís que también estamos en Antártida. Claro, bueno, también tenemos un pedazo antártico, todo lo que vos quieras. Pero ahí es la capital. Es la capital de las Malvinas, Ushuaia. Porque las Malvinas forman parte de la provincia de Ushuaia. Hermoso, bellísimo paisaje. Pero sobre todo, ahí lo que uno nota es que, nada, la argentinidad existe. Un grupo de gente que viene de muchos lugares distintos y que de golpe construye algo, ¿no? Se construye Ushuaia, se construye una comunidad, económica allí, que hace muchos esfuerzos, pero que últimamente ha reverdecido, porque están trabajando a full las fábricas que producen los electrodomésticos que se consumen allí y en otros lados del país. La verdad que cuando estuvimos ahí pasamos una experiencia muy linda en Ushuaia. 19:30, ¿sí? Nos vamos ahora a las noticias de esta hora. Cuando volvemos, la última media hora de mañana es hoy. Pero antes, Alicia Cuniverti nos va a decir en las voces de quién vienen las noticias. Ah, bueno, muchas gracias, caballero. En las voces hermosísimas que tiene Radio Nacional, Silvia Mila, Graciela Almada. Un lujo. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 65%. Mauricio Macri propuso elevar los impuestos para hacerse cargo del subte. Finalmente el macrismo presentó en la legislatura porteña el proyecto de ley para el traspaso de los subtes. Los puntos más salientes, según explicó el diputado Marcelo Campos, del PRO, es que se declara el servicio público en estado de emergencia por 5 años, tiempo en el que se estima estará operando el subte normalmente. Por 90 días, a partir del 1 de enero, va a pasar a ser administrado por SBACE y Metrovías. Después podría realizarse una licitación nacional o internacional. Podría quedar en manos del Estado o inclusive podría mantener la administración Metrovías. Hasta ese entonces, la actual concesionaria solo va a recibir la recaudación diaria por la venta de pasajes, perdiendo lo que percibe hasta ahora por la venta de cartelería publicitaria, alquileres de locales y por el paso de fibra óptica en los túneles subterráneos. Como una forma de financiar el servicio de subtes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a aumentar el peaje de las autopistas urbanas en un 10%. Las patentes de los autos de alta gama, que son autos que están por encima de un valor de 150 mil pesos, aumentarán un 5%. Y atención, se va a pagar más cara la nafta en las estaciones de servicio de la capital federal. La nafta premium, por ejemplo, va a sufrir un incremento de 40 centavos por litro. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Casi 1 millón de argentinos viajará este fin de semana largo. Más de 980 mil personas recorrerán destinos turísticos en toda la Argentina por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. Desde el Ministerio de Turismo indicaron que se trata de un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. Se estima que los viajeros gastarán este fin de semana un total de 547 millones de pesos y que la estadía promedio sería de casi 3 noches con un gasto promedio diario de 206 pesos. De acuerdo con las proyecciones, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y las regiones de Norte y Cuyo recibirán el mayor caudal de visitantes. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 65%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. ...19:34... Señor Jorge Mancinelli, soy todo oído. Vamos a aprender un poco más de economía. Dale. Bueno, esta vez vamos a hablar de economía, tarifas y sector eléctrico y gasífero. Es interesante, una vez más, porque tenemos que comenzar por cómo se presentó el anuncio este del cargo fijo bimestral, ¿sí?, con destino a la creación de un fideicomiso que totalizará 2.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos para obras en electricidad y 1.000 millones de pesos para obras en gas. Acá, en general, esto lo han presentado los de siempre como un aumento de tarifas. En realidad es un cargo fijo que tiene la siguiente particularidad. El 72% de los consumidores de electricidad pagará entre 4 y 10 pesos cada bimestre, ¿sí? Y el 80% de los hogares pagará entre 4 y 20 pesos. Entonces, en el caso de la electricidad, el 300 pesos, que es el máximo, solo lo pagarán los grandes comercios, y en el caso del gas, que son 150 pesos de cargo fijo, también lo pagarán los grandes comercios, grandes consumidores. Ahora, ¿qué se va a hacer con este dinero? Con este dinero se va a llevar adelante el plan de obras que las empresas no hicieron. Y en este sentido, hoy se recordó, y lo recordó debido, que el Estado tuvo que invertir desde el 2003 hasta la fecha 84.389 millones de pesos en obras en el sector energético. ¿Y por qué no directamente no le sacamos la empresa? Bueno, entonces ahí es donde viene la cuestión, hay varias cuestiones acá. Yo voy a generar un espacio para la polémica. ¿Qué pasa cuando hay un sindicato, por ejemplo, un sindicato del sector cuyo máximo dirigente sale a defender el aumento que en las tarifas que se le tiene que pagar a las empresas proveedoras de gas, porque si no, no va a haber más gas? Lescano. No, Lescano es electricidad. Ah, tienes razón. Gas no, es este, sí. ¿Quién? Pereira, ¿no? Gas es Roberti. Roberti. Sí, y u otro dirigente, en este caso del sector petrolero, que sale a pedir un tipo de cambio más competitivo, porque si no, no hay rentabilidad en el sector. Bueno, digamos que la máxima nota en esta materia la dio quien era secretario general de la CGT antes de la elección de una nueva CGT y de la división entre dos organizaciones, que fue Hugo Moyano, quien en agosto más o menos, en el cronista comercial, salió con un comentario realmente que sorprendió. Habló de que el tipo de cambio en Argentina no era competitivo, y entonces ahí es donde viene esta conclusión. Cuando se habla de que el tipo de cambio no es competitivo, se habla de que es necesaria una devaluación. Y la devaluación es aplastar los salarios. Significa aplastar los salarios. Entonces, digo, hay muchas cuestiones acá que siguen sosteniendo esa trama tan espesa de los 90. Puede haber muchas declaraciones, puede haber cortes, puede haber piquetazos y cosas y reclamos airados, etcétera, pero hay una trama de intereses y hay una trama ideológica que es la trama de los 90 que tiene absoluta vigencia. Entonces, las medidas, las decisiones de política de Estado, de grandes políticas sectoriales, no pueden no tener en cuenta también estas circunstancias que son condicionantes. Entonces, yendo a la cuestión esta de las obras que se van a hacer con estos cargos fijos, digamos que en el caso del gas se van a incluir 1.5 millones de familias con redes de gas. De ellas, de ese 1.5 millones, 50.000 familias están en Capital Federal. ¿Dónde están esas familias? Interesante esto. Están en Barracas, La Boca, Parque Patricios, Villa Lugano, Villa Soldati. El sur. ¿Y qué nos está diciendo? Es el sector menos favorecido y más precarizado. 550.000 familias en el sur del Gran Buenos Aires, 400.000 familias en el oeste, José C. Paz, Merlo, La Matanza, Moreno, y en el interior 500.000 familias, 1.5 millones de familias. Y en materia eléctrica, sí, se van a beneficiar las siguientes zonas. Tenemos que se van a construir 10 subestaciones en la zona de Almirante Brown, Loma de Zamora y toda la zona sur, 4 subestaciones en Capital Federal, ¿en dónde? En las zonas en donde el servicio es crítico, se presta en condiciones críticas, que son Barracas, Caballito, Flores, Devoto, Floresta, Once y Almagro. Sí, que son, a ver, muchos de los sectores estos han sufrido cortes en estos últimos días. Permanentemente, claro. También en la provincia hay muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, que hay comercio, viviendas, que están contratando y comprando equipos electrógenos, ¿sí? Porque realmente hay una crisis en algunos sectores. No es que nosotros a veces esto no lo digamos porque sé que va cambiando, ¿no? A veces es en unos barrios, a veces en otros partidos, en otros municipios. Ahora, mi impresión, decime vos, Manchi, después, ¿no? Pero mi impresión es que esta idea del fideicomiso es una buena idea para, por un lado, no permitir el aumento de tarifas a las concesionarias, bueno, y por otro, garantizarse que hay dinero que está específicamente dedicado a esto que vos decís, que es a la inversión. Bueno, yo iba a cerrar y usted... Ah, discúlpeme. Yo iba a cerrar justamente esto. Justamente no, yo lo que pasa es que lo voy escuchando y voy pensando. No, está perfecto, quiere decir que funciona el ida y vuelta. Muy bien, me hace pensar. Bueno, en materia de electricidad, entonces tenemos 10 subestaciones en la zona sur, 4 subestaciones en la capital federal, en los barrios que tienen problemas de suministro. En la zona norte va a haber una estación transformadora, se van a tener una estación transformadora de 500 kilovolts, que es muy importante, y 11 subestaciones en la zona oeste. En total, 25 subestaciones y una estación transformadora. Esto lo tendrían que haber hecho las empresas distribuidoras. No lo hicieron porque viene el cuento de la tarifa, que ahí hubo también algún dirigente que dijo, bueno, si no se les aumenta la tarifa. Pero acá viene la cuestión. Estimadísimos compatriotas, sí. La tarifa es la tarifa de una actividad que, en caso de que la empresa solamente se dedique a esa actividad, entonces empezamos a hablar de otra cuestión. Efectivamente, si la empresa, el grupo empresario, solo se dedica a eso, decimos, bueno, vamos a ver qué pasa con la tarifa. Pero si ese grupo empresario tiene una serie de actividades, ¿sí?, que terminan generando una caja a la que proveen las distintas cajas, entonces yo tengo que ver el conjunto económico. Claro. Claro. Y si yo veo el conjunto económico, mal no les ha ido. Mal no les ha ido de ninguna manera. Bueno, pero las obras no se han hecho, y de ahí viene entonces que el gobierno nacional haya decidido separar estos cargos fijos del flujo de caja de los prestadores y constituir un fideicomiso para hacer las obras directamente. Ahora bien, cuando Devido recuerda que el Estado Nacional invirtió 84.000 millones de pesos, no estamos hablando de una pavada, cuando dice, ¿dónde va la plata? Son unos mangos. Sí. Bueno, invirtió esa plata, y esa plata la invirtió en infraestructura, tanto en usinas, en generación, en obras hidroeléctricas. El famoso anillo. En el famoso anillo. Tuvo que invertir en transporte de alta tensión porque no invertía en las empresas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está armando una matriz, y aquí viene una interesante definición que, diríamos, es más un recordatorio, que tiene que ver con qué recursos se hacen estas obras. Estos recursos se hacen con impuestos. Sí. Entonces, cuando se habla de el impuesto a los ingresos, se habla del impuesto a las ganancias, un momentito, veamos el conjunto, armemos la cuenta completa, y aquí es donde viene un aporte al salario real vía servicios. Claro. Porque los salarios reales se miden por la capacidad de consumo de alimentos, de servicios, de vivienda, de salud, de educación, de transporte. Y Javi, ¿cómo te ves pagando unos manguitos más? ¿Un 4 pesos? No hay problema. ¿Un 15 pesos? ¿Un 20 pesos? Pagamos la energía barata en la Argentina. 10 pesos. Porque él debe ser un gran consumidor. Él es electrodependiente. Electrodependiente. Sí, está enchufado todo el día. Está todo enchufado. Imagínate, para la multimedia hay que tener todo encendido. ¿Qué tenés ahí de deporte? Dale. Mucho deporte este fin de semana para los fanáticos, que van a seguir seguramente las definiciones que tenemos en distintas materias deportivas, porque además de la fecha de primera, ya arrancó la del Nacional de Primera División B, donde está jugando Olimpo, el líder del campeonato, y está ganando en Mendoza frente a Independiente Rivadavia 1-0. Más tarde juega Gimnasia Lima La Plata con Instituto por Televisión. Pero hay que decir que tenemos este fin de semana la definición de la Fórmula 1 Internacional en San Pablo, en Brasil. ¡Qué lindo! Entre Vettel y Alonso está el próximo campeón, entre Red Bull y Ferrari, en una Fórmula 1 que este año, por fin, después de muchos años, ha dado realmente exhibición y espectáculo en cada una de sus carreras. También tenemos el partido de los Pumas, cerrando el ciclo exitoso, podemos decir, ciclo 2012 para los Pumas, porque van a estar jugando frente a Irlanda, allí en Europa, con la vuelta de Juan Hernández. Esto va a ser a las 11 horas de mañana sábado, así que el último gran test match de la temporada para los Pumas. Y en cuanto a lo que comentábamos en los títulos respecto de esta definición de lo que es el circuito internacional de MotoGP, más conocido como el Continental Circus, de que no se va a realizar la fecha de Argentina prevista para el circuito de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, ya estaba todo listo, el circuito, todo preparado, realmente había trabajado mucho la gente de Santiago del Estero, pero ¿qué pasó? Es que el lobby de Repsol, del buitre Repsol, es muy fuerte, sobre todo en este ambiente, en el ambiente del MotoGP, donde los principales pilotos son españoles, por ejemplo, el campeón actual, Lorenzo Barberá, Dani Pedrosa, los mejores pilotos son españoles, las principales escuderías son españoles y además sponsoreadas y financiadas por Repsol. Repsol metió mucha presión a lo que es, digamos, el conjunto del MotoGP, mucha presión para que no se realice la fecha en Argentina. Finalmente, la gente que organiza justamente este evento concluyó en que lo mejor sería postergar para 2014 la fecha de Argentina, y así quedó establecido en el actual calendario que se promulgó en el día de hoy para el año 2013. No va a estar la fecha de MotoGP en la Argentina como estaba previsto en el 2013 para abril por la presión de Repsol, y sí se lo va a intentar programar para el 2014. ¿Cómo se escribe MotoGP? MotoGP. GP con sí. G, no J. No, por supuesto. Ah, está bien. No, a ver. Pensé que estaba tratando de dar algún mensaje subliminal a usted, mire. Ay, ¿tenemos algo ahí en el Facebook para leer? Tenemos, claro que sí. Dice Florencia Belda, ¿no saben dónde andan los billetes con Eva? Es la tercera jubi que cobro desde que salieron y no me tocó uno. A mí tampoco. ¿Vos viste uno? No, todavía no. La otra vez lo vendían por, ¿cómo se llama este sitio de internet que vende cosas? Mercado Libre, ¿tiene? 300 pesos, un billete de 100 pesos. Alguien me dijo que el grupo Clarín se los quedó todo para que la gente no los tenga. Bueno, ya vos ya crees cualquier cosa, Vicenzo. No, para un poco. 19:47, tenemos uno más de Facebook y nos vamos porque tenemos, están diciendo vamos a vender, ya vamos. Es una gastadita que te voy a hacer porque yo pensé lo mismo. A ver. Laura Benslavicius. Sí. Dice, Roberto, estás como con Lucía. Tony Bennett, jajaja. Con los remates. Con los remates. Bueno, qué sé yo. Che, acá hay uno que dice, la Néstor Santa Fe. ¿Alguien sabe cómo va el encuentro radical? Que me avisan que se están rompiendo piñas. Y parece que se dieron bastante piñas. Radicacho. Sí, fue en la puerta de la sede porteña del radicalismo durante la Comisión Nacional de la UCR. Exactamente, estos son los sonidos de ahí. Fue un escenario de un enfrentamiento a golpe entre seguidores del intendente San Isidro, Gustavo Pozzi, y militantes de otros sectores. ¿Se imagina si esto hubiera sido en un sindicato, en un acto kirchnerista? Ay, las cosas que dirían, por Dios. Pero bueno, tan formales, ¿no? Que se los ve a los radicales en este caso, y sin embargo se han agarrado a piña. No se sabe muy bien por qué se agarraron a piña, o sí, ellos sabrán, digamos, pero básicamente porque no estaban de acuerdo, y como no lo podían resolver con palabras, lo resolvieron con golpes. Vamos a vender avisos, que ya volvemos. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Donde estés, estamos. Al aire. Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Este sábado en Flores Negras. Las grabaciones inéditas de Los Redonditos de Ricota. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Además, en vivo, el cantor Omar Moyo presenta su disco Barrio Sur. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escapa. Como siempre a las 22. Con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Como un pájaro sin luz. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:00 p.m, 49 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Sus armas son los discos. Son los discos. Sus municiones son las canciones. Batalla de DJs. Batalla de DJs. Rosa. Batalla de DJs. El amor sobre toda diferencia social. Una lucha a fondo. Donde las reglas del musicalizador no existen. Batalla de DJs. Con la presentación estelar de Tito Caballero y Tiburón Marmolero. Batalla de DJs. Bueno, a ver, ¿cómo decirlo? El competidor habitual, el señor el tiburón Marmurek, no ha, no vino y no sé, anda con algún problemita, etcétera. Pero yo no voy a decir que arrugó, porque sería demasiado. Yo no voy a decir que, a ver, como se dice habitualmente en el potrero, se echó para atrás. Simplemente voy a decir que no vino. Yo le voy a preguntar a usted, Alicia Cuniverti, que es el juez de esta rescate. ¿Qué pasa cuando el competidor, el adversario en cualquier tipo de evento deportivo o musical como este, no viene? Yo creo que es knockout por abandono. O sea que hoy van a tener el placer de escuchar solo lo que yo musicalizo. Lo lamento por aquellos que son seguidores de Tiburón Marmurek, que realmente tiene muchos seguidores, mucha gente lo sigue, mucha gente lo quiere, lo saluda en la calle, dice pasa este tema, pasa el otro. Y la verdad es que tiene mucha calidad lo que hace habitualmente. Pero claro, si no venís, perdés. Así que hoy viernes, y nos ya falta poquito para irnos al fin de semana, les propongo, voy a hacer un mix hoy, si les parece, ¿no? Así como nosotros tenemos un público que seguramente sabe quién es Silvio Rodríguez, lo conocen, lo tienen, o por lo menos alguna vez lo han escuchado por ahí. Es como un Arjona cubano. No, y hay un grupo chileno, que hace covers, que hace versiones, digamos, reversiona temas de Silvio Rodríguez. El grupo se llama Los Bunkers, y hacen rock. Y seguramente ustedes conocen un tema que se llama La Era Está Pariendo Un Corazón. Los Bunkers lo hace sonar así. A mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, con voz de templo, rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. ¿Qué hace, bonita? La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir en cualquier parte. Qué lindo, ¿eh? Una linda versión, a mí me gustó. ¿Y Marmurek no vino? ¿Marmurek? ¿Marmurek? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Cómo le va, caballero? ¡No! ¡No me digas! ¡Ya está! ¡Ya terminó esto! ¡Gané yo hoy! Me doy vuelta y parece que se empieza el programa de Aliberti. La verdad que sí. Escuchame, pero bueno, ya está. Digo, está fuera de competencia. ¿Qué crees que hablemos? Sí, vamos a tomar un café. ¿Cómo voy a competir contra todo Silvio Rodríguez? Ay, pongámosle un poco de intención, caballero. A ver, ¿tiene algún temita por ahí? ¿Podemos hacer un repechaje o algo por el estilo? No, yo acepto. Me tuve que ir, no pude estar. Acepto que por abandono una vez no se pudo pasar la música de caballero y gané yo. No sé si se acuerdan. Me parece que sí. Tengo un temita para vos. Tengo un temita para vos, sabes lo que yo te quiero. Y tengo este temita de Los Bunkers. Son buenísimos estos, ¿eh? Los descubrí el otro día por YouTube. Los Bunkers se llaman. Los Bunkers. Es un grupo de rock de todos pibes más o menos jovencitos de Chile. Como los padres le hacían escuchar a Silvio Rodríguez todo el día. Los tipos, ¿cómo exorcizaron eso? Y bueno, armaron todo un disco de covers de Silvio Rodríguez. Cantado con un poquito más de intención rockera, digamos. Está muy bien. Yo de fondo esto es Stevie Wonder. Un poco de Stevie Wonder, sí. Para que no me extrañen. Ahí está, este es Marmurek. Como ustedes dicen, ¿y qué Marmurek que sabe de música? Bueno, Stevie Wonder, ahí lo están escuchando. A ver, hagamos un poquito de silencio. Escúchenle. La verdad, muy linda música, ¿eh? Sí, yo sé que lo que faltó hoy fue la música que le contrarrestó tanta militancia, caballero. Es verdad, la música que le gusta a la gente. Escuchame una cosita. Tengo un tema sí. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. A ver. Muy lindo. Ah, te voy a